esta ciudad. Acércate y dime que no tienes nadie con quien ir. Acércate y mírame, nada ha cambiado, ya lo sé. Acércate y siente que no pasa el tiempo para mí. Todo va a seguir igual, por lo que me concierne a mí. Nada va a cambiar, como no des el primer paso. Todo va a seguir igual, por lo que me concierne a mí. Nada va a cambiar, como no des el primer paso. Fantasma fiero has creado desde lo más dentro de ti. No luchas por sacarlo, no luchas por vivir. Dominarlo crees que puedes, pero no pienses que es fácil. Tienes que alimentarlo o se pondrá contra ti. Todo va a seguir igual, por lo que me concierne a mí. Nada va a cambiar, como no des el primer paso. Todo va a seguir igual, por lo que me concierne a mí. Nada va a cambiar, como no des el primer paso. Intenta acabar con él, demuestra quién es más fuerte. Jamás te eches atrás, o contigo acabará. No consigo entender que puedes ver en él. Tan solo tienes que verte, espejo de la muerte. Todo va a seguir igual, por lo que me concierne a mí. Nada va a cambiar, como no des el primer paso. Todo va a seguir igual, por lo que me concierne a mí. Nada va a cambiar, como no des el primer paso. Ahora ya sabes que la partida está ganada. Fue triunfo de él, no hubo defensa en tu jugada. Y ahora te ves ahí tirada por los suelos de una plaza. La gente débil como tú son presa fácil para él. Todo va a seguir igual, por lo que me concierne a mí. Nada va a cambiar, como no des el primer paso. Todo va a seguir igual, por lo que me concierne a mí. Nada va a cambiar, tú lo des.